en Guatemala. Las formas diversas de discriminación de las que somos objeto las mujeres nos lleva a liderar luchas sin descanso por los derechos propios y los de nuestra gente. Abrirse espacio en lugares históricamente reservados para hombres es un camino repleto de múltiples obstáculos. Hoy tenemos el gusto de conocer a Mirna Nig, secretaria de organización de la Central de Trabajadores del Campo y la Ciudad de Guatemala, que nos habla desde su firme convicción de que la equidad de género que pregonan los movimientos sociales debe ser real en términos de participación. Nuestro compañero Luis Ovalle, de la agencia Serigua, con la información. Hola amigas y amigos, Mirna Nig, secretaria de organización de la Central de Trabajadores del Campo y la Ciudad de Guatemala. Un espacio que se ha ganado con mucho esfuerzo y sacrificio desde el hogar, con su pareja, hasta en la propia entidad sindical donde es común la discriminación machista. Empezar por lo personal creo que no ha sido fácil, ya que en Centroamérica casi que vemos que, y en Guatemala que se remarca mucho nuestro patrón patriarcal, ¿verdad? En el ámbito primero de mi hogar fue muy difícil realmente porque me encontré con mi esposo, pues que él no le gustaba mucho el tema de movimiento sindical, decía que era meterse a cosas de que iba a dejar a mis hijos huérfanos, pero le dije que también la lucha era muy grande y me tuve que afrontar con que también me iba a tener que ver en temas de separación con mi esposo, si él no, pues me iba a acompañar en esto, y creo que los 2 años que estuve separada ayudó mucho, no ha sido fácil hasta para mis mismos hijos, pero creo que él aprendió mucho en todo este ínterin y decidió apoyarme después de 2 años separadas, pero creo que fue una lucha muy victoriosa. Hoy él pues me acompaña en temas laborales, me apoya en todo lo que puede, se queda a cargo de mis 4 hijos, cuando yo tengo que estar, digamos, en luchas con compañeras, estamos en demandas, en reuniones permanentes, en asambleas permanentes, pues él se queda a cargo de mis hijos. En condiciones de pobreza, Nig ha luchado desde muy joven para aportar al sustento familiar. Su conciencia nació en las calles, donde se dedicó por mucho tiempo al trabajo por cuenta propia, conocido comúnmente como economía informal. Creo que pues no me tocó fácil, yo vengo de un sector mal llamado economía informal que yo le he llamado trabajadores por cuenta propia, tuvimos una lucha en las calles en la cual yo tuve 8 días que me fui presa por estar luchando los espacios donde lo único que queremos es llevarle el pan de cada día a nuestros hijos e hijas, no ha sido fácil, creo que también el acompañamiento de compañeras y compañeros en mi espacio, pues eso me ha fortalecido mucho, en estar en espacios soy muy relevante, creo que ha sido mi lucha constante, la conciencia de ver compañeros y compañeras donde han quedado sin empleo, la misma incompetencia del Estado para poder crear empleos, las empresas que no generan empleos decentes y no hay un salario digno, es el desbordamiento que nos da de ir a vender a las calles. Posteriormente, cuando se dio cuenta que sola no podría hacer mucho, se integró a la organización sindical, donde ha debido enfrentar una lucha intensa por ganarse espacios de conducción, pues generalmente la participación de la mujer es mínima y relegada comúnmente a espacios poco relevantes. Sí, no es fácil realmente, pues a veces dicen, pues no hay mujeres, pues sí, creo, y ya lo creo que hay mujeres, pero todas las compañeras pues las tienen resguardadas en un closet donde le llaman la Secretaría de la Mujer. Mi lucha creo que, y la veo que no es vana, sé que muchas mujeres llegarán en su momento de empoderamiento, sé que es muy difícil con el sector privado y el sector público, pero más difícil aún con nuestros mismos compañeros que hablan y prodigan el tema de equidad de género cuando realmente no se ve, pues yo estoy con mis compañeros de sindicatos globales, donde su mayoría son 9 organizaciones sindicales y puros hombres, 9 secretarios generales, e incluso con mi secretario pues ya hacen 10, pero él me delega a mí y me dice, ese es su espacio, no es el mío, y hay luchas más que yo no puedo hacer, entonces ese espacio yo lo tengo, yo me lo he ganado, no ha sido fácil, ha sido una lucha muy titánica, pero he marcado realmente que ellos no pueden tener la misma voz y la misma convicción y las necesidades de poderlas decir como las puede tener una compañera mujer que sabe que llevará la voz y la lucha de muchas compañeras mujeres que necesitan y necesitamos llegar a esos espacios. El Movimiento Sindical Indígena y Campesino de Guatemala publicó esta semana una edición especial de su revista titulada Libertad Sindical en Guatemala, la voz de las mujeres, que aborda el difícil ejercicio de los derechos sindicales en este país, principalmente para las mujeres, quienes tienen que enfrentar, además de los riesgos propios de la libertad sindical, el machismo, el patriarcado y la violencia generalizada. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua.